tiempo pasa, yo me siento solo. Tengo que ver la vida hoy después de ti. Lloro, lloro en silencio en una pieza de pensión. Y me acompaña una botella de licor, la compañera que me entibia el corazón. Después de ti, la nada. Después de ti, ¿qué pretender en esta vida? Después de ti, cuando entendí que te perdía. Después de ti, tan solo espero morir. Después de ti, la nada. Después de ti, ¿qué pretender? Después de ti, cuando entendí que te perdía. Después de ti, tan...